Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 284 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 26 de junio de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, un total de 30 obras en óleos y dibujos a plumilla y tinta en pequeño y mediano formato del artista lojano Efraín Andrade Viteri se presentará en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Didier Galindo expone sus obras en la Casa de la Cultura. Países latinoamericanos se alistan para la llegada del sumo pontífice. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Damasco, Siria. Dos monumentos fueron destruidos este miércoles en la antigua ciudad siria de Palmira después de ser dinamitados por militantes del Estado Islámico. Uno de ellos, el mausoleo dedicado a Muhammad ben Ali, un descendiente de la familia del profeta Ali ben Abi Talib, fue demolido por una explosión. También fue destruido un mausoleo de Chaf dedicado a la memoria de Nizar Abu Bahaeddin, de más de 500 años de antigüedad. La vieja ciudad de Palmira fue construida durante el Imperio Romano y declarada en 1980 por la ONU como Patrimonio de la Humanidad. Hasta el momento, el Estado Islámico ha destruido más de 50 mausoleos en las regiones que controla en el norte y en el este de ese país árabe. El Cairo, Egipto. La restauración de la máscara mortuoria de Tutankamón, conocido como el Faraón Niño, terminará en agosto próximo en El Cairo. El descuido de un empleado del Museo Egipcio provocó que la máscara perdiera su barba trenzada, uno de los símbolos del poder faraónico. La máscara, elaborada con oro batido y turquesas, será retirada de su urna en el museo para someterla a un estudio y determinar las sustancias empleadas en su elaboración y así poder restaurarla. Tutankamón, que reinó 9 años, unos 13 siglos antes de nuestra era, es más notorio por su tumba que por sus hechos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El artista plástico Didier Galindo

Radio ONU en Identidad. La iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, creada para animar al sector de los negocios a adoptar políticas sustentables y de responsabilidad social, cumple este jueves 15 años de existencia. En ese periodo ha logrado el compromiso de más de 8.000 empresas para trabajar de forma responsable. También suma 170 países signatarios, tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. En un evento celebrado en la Asamblea General para conmemorar los logros desde el año 2000, el secretario general de la ONU llamó a las empresas a continuar por la senda de la sustentabilidad. Lo más urgente es apoyar firmemente la agenda sobre cambio climático y unirse al coro de empresas que abogan por poner un precio a las emisiones de carbono. Necesitamos que trabajen con los gobiernos y los líderes políticos para detener la corrupción y asegurar que sus propias empresas estén en orden, dijo Ban Ki-moon en el evento. En el marco del aniversario, el Pacto Mundial presentó un informe que evalúa los logros de los últimos 15 años y destaca cómo el concepto de sustentabilidad está ingresando cada vez con más ímpetu en los mercados. Henrik Madsen es presidente de la empresa DNVGL, signataria de la iniciativa desde 2003. Presentó las conclusiones del informe en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York. En materia de regulaciones vemos un gran cambio porque hace 15 años los negocios consideraban las regulaciones como algo negativo. Ahora vemos a muchas empresas liderando el debate y tratando de promover normas inteligentes en temas de sustentabilidad, detalló el empresario. El evento de Naciones Unidas también estuvo enfocado en analizar el papel del sector privado en apoyar las prioridades globales de la próxima Agenda de Desarrollo Sustentable post-2015. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El pasado 17 de junio expiró el plazo que se estableció en la República Dominicana para que los extranjeros sin un estatus migratorio legal en el país se inscribieran en el plan de regularización. El flujo de deportaciones que podría resultar de esta medida podría implicar grandes retos para las autoridades haitianas desde el punto de vista logístico y organizativo. Ante esa eventualidad, contactamos a la representante especial del secretario general de la ONU para Haití y responsable de la misión de estabilización de la ONU para ese país, Sandra Honoré. Ella habló a Radio ONU sobre las acciones adoptadas por el gobierno, el posible impacto de estas acciones sobre el país y nos ofreció su percepción de lo que va ocurriendo después que expirara el plazo la semana pasada. Hay un flujo, sí, inusual de retornados en la frontera entre ambos países en este momento. Esto se debe a varios factores. Hay gente regresando diciendo que han optado para volver a Haití porque no están muy claros de lo que sería su destino si van a permanecer. Hay personas que alegan que han sido deportadas. El gobierno haitiano ha puesto en ejecución un plan de contingencia con autoridades encabezadas por el primer ministro Evan Paul visitando la frontera para ver los sitios de regreso de personas y para coordinar la recepción que el gobierno de Haití puede dar a estas personas. De realmente materializarse ese regreso masivo, ¿cuál sería el impacto directo de esta situación en Haití? Las autoridades en República Dominicana han insistido de que no habrían deportaciones masivas, pero tenemos que llevar en cuenta la capacidad del gobierno de Haití y las estructuras del gobierno de Haití en la frontera. Hay 4 puntos de traspaso oficiales, pero algunos dicen 131, 140 puntos de pasaje no oficiales. Esto evidentemente presentaría un gran desafío para las autoridades haitianas que han exprimido la opinión y el deseo de que en lo que tiene que ver con deportaciones que se utilicen 2 puntos en Guanamén y Malpaz. En el caso de que se suscite un desbordamiento en el sentido de que haya muchas personas que regresen, ¿qué papel jugaría la MINUSTA en este escenario? La MINUSTA tiene un mandato del Consejo de Seguridad para con la seguridad y la estabilización en Haití. De modo que nuestro apoyo y nuestra contribución al gobierno de Haití para hacer con que todo el trabajo que tendrá que hacer se pueda desarrollar de una manera ordenada sería nuestra contribución y el apoyo que el gobierno de Haití ha discutido con la MINUSTA y con las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas trabajando en el país, agencias como la Organización Internacional de la Migración, como la representación del Alto Comisionado para los Refugiados, por ejemplo. Todos estos elementos y todas estas agencias tienen un papel de jugar. El programa de alimentación mundial, por ejemplo, también, como el sistema de las Naciones Unidas en Haití, en apoyo y en respuesta a la solicitud del gobierno de Haití. Finalmente, Honoré, ¿cuál es su llamado ante la situación que podría avecinarse y la que está presenciando en este momento tanto República Dominicana como Haití? Y yo diría que nuestro apelo sería de que las deportaciones sean conducidas en una manera consistente con la dignidad de las personas, con los derechos humanos y con el derecho humanitario internacional. Esto evidentemente conlleva que las deportaciones no deberían resultar en la apatridía de personas de origen haitiana. En mi reunión con el ministro de Relaciones Exteriores y las autoridades de migración han explicado la manera en la cual van a proceder después de este periodo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización y han indicado que tomarán todas las medidas necesarias para que haya el respeto total para los derechos humanos y la dignidad de las personas y para prevenir situaciones de apatridía. Escuchábamos a Sandra Honoré, representante especial del secretario general de la ONU para Haití. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. A partir de esta emisión, los reporteros del noticiero Identidad les han preparado una serie de notas referidas a la próxima visita del Papa Francisco al territorio ecuatoriano. En esta emisión, escuchemos a María Fernanda Velasco. Bolivia, Paraguay y Ecuador ultiman los preparativos del trascendental viaje que realizará el Sumo Pontífice. Francisco realizará el segundo viaje a Latinoamérica tras el que efectuó en el 2013 a Brasil y visitará el Ecuador del 5 al 8 de julio del 2015. Esta visita marca el final de un paréntesis de 30 años desde la llegada de Papa Juan Pablo II al Ecuador en 1985. Pero, ¿quién es el Papa Francisco? José Mario Bergoglio, el primer papa de origen latinoamericano, es el número 266 y actual papa de la Iglesia Católica y de los 120 millones de católicos en el mundo. Nació en Argentina el 17 de diciembre de 1936. Hijo de migrantes piemonteses, su padre Mario era contador empleado del ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y de la educación de 5 hijos. Durante su infancia estudió en el Colegio Salesiano Wilfrin Barón de los Santos Ángeles de la localidad de Ramos Mejía. Tuvo una estrecha relación con sus abuelos, especialmente con su abuela Rosa. Mamá no daba abasto con los dos. Entonces mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba